por la vida en sí, por estar aquí, por lo que lloré, por lo que me reí, por lo que sangré, para hacerme así, por un día más, hoy canto por vivir. Gloria, gloria, gloria, gloria. Un amor eterno, siempre agradecido. Gloria, gloria. Un chaval justo antes de ayer, pero aquí estás hoy casándote. Brillas como el sol con la misma luz, es algo mágico, es algo mágico.